Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, para conversar sobre dos actuaciones que está llevando a cabo la Defensoría del Pueblo de la Nación respecto a las facturas de gas y al tema del servicio público de gas. Por un lado, el tema de la previsibilidad de las tarifas de las facturas, y por otro lado, el tema de cómo se aplica la tarifa social, a quién se la están aplicando, si va a haber cambios en el tema de cómo se aplica la tarifa. Ese tema también se está trabajando dentro del área. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, efectivamente, en lo que hace a la previsibilidad de la facturación, mantuvimos esta semana, junto con el doctor Bockel y el defensor del pueblo de la provincia de Jujuy, una reunión con el presidente del Energas y una de sus directoras, para trabajar de manera conjunta, de modo tal de tener opciones optativas para los usuarios, para que se haga una factura previsible en función de los consumos anuales. Se ha dejado una presentación y hay un compromiso asumido que este tema se va a discutir en la próxima audiencia pública a realizarse en el mes de septiembre. En este periodo, justamente, tanto las distribuidoras como la Defensoría se van a poder analizar y plantear cuáles podrían ser las alternativas para que los usuarios puedan prever sus facturaciones. ¿Esto sería una suma fija? En realidad es en función de los consumos. La realidad es que en el caso de servicios de gas, la estacionalidad se da en invierno, obviamente por los mayores consumos. Entonces, ¿de qué manera, en definitiva, es o yo hago una división de consumos y pagaría aproximadamente todos los meses? En este caso sería en verano un mayor importe, porque se prorratearía los consumos. Es decir, en vez de pagar, después, por decir un ejemplo, 10 en verano y 1000 en invierno, pagar 100 todos los meses. Exactamente. Aproximadamente. Hay distintas alternativas, sí. Pero bueno, la idea es que justamente aquellos que sea uno de los planteos que nosotros hacemos, que sea para optativo para el usuario. Hay algunos que, de acuerdo a su economía, prefieren que sea de esa manera. Y otros no, prefieren que esto no sería solamente para, es decir, sería para todos los beneficiarios, y sería un exactamente plan para todos, eso es para es altos para, o bajo consumo, es no para importa. Todo el tipo de facturación. Claro. Y por otro lado, y en cuanto a tarifa social, nosotros hemos recomendado recientemente al ministro de Energía que mantenga la bonificación del precio de gas para aquellos usuarios de tarifa social. Sobre este punto hay que tener presente que el año pasado, en la audiencia pública que fue realizada en noviembre de 2017, una de las propuestas del Ministerio de Energía fue modificar la forma en que se aplicaba el subsidio en tarifa social. Nosotros en ese momento lo cuestionamos, dijimos que en definitiva había que mantenerse esta bonificación del 100% de gas para los usuarios, no que sea por rango de consumo, digamos, la modificación que estaba propuesta. Que solamente se le mantenga a los que consumen menos, no a los que consumen más. Como no, en realidad es quienes sean beneficiarios, lo que previo a noviembre de 2017 tenían una bonificación del 100% del consumo, del precio de gas. El precio de gas. Después estaba incluido en la factura lo que es tarifa de transporte y distribución. Con esta propuesta, lo que en definitiva era de acuerdo a la escala de consumo, a partir de determinado consumo, digamos, tenía que ver con tiene que ver con la categoría de cliente. Nosotros lo que decíamos que iba a representar, sí, un incremento sustancial en la facturación, y que en definitiva no se estaba protegiendo al sector que con la tarifa social se quiere proteger. Dejaba de ser social. Exactamente. Eso nosotros lo planteamos en la audiencia pública de noviembre de 2017. Nosotros insistimos en la que se realizó en febrero de 2018, que debía darse especial atención a que aquellos usuarios que tenían o beneficiarios de tarifa social, porque la realidad es que nosotros tenemos un concepto de la accesibilidad del servicio, pero decimos no es suficiente, hay que poder acceder al servicio y después mantenerlo, o sea, a través de una tarifa razonable. En mayo de 2018 lo que se hace es, a través de una resolución del Ministerio de Energía, se deja sin efecto para los meses de mayo y junio esta modificación que se hace en cuanto a la factura, al precio de gas de los beneficiarios de tarifa social. Nosotros lo que hicimos con esta recomendación es solicitar al nuevo ministro de Energía que esta bonificación o bien se mantenga para los meses de julio y agosto, o bien directamente que se vuelva a lo que disponía las resoluciones anteriores, que se bonifique el 100% del precio de gas a los beneficiarios de tarifa social. Perfecto, Mariana. ¿La audiencia prevista todavía no está llamada, no tiene fecha? No, todavía no tiene fecha. En principio sería convocada para el mes de septiembre. ¿Y respecto de año? ¿De servicios públicos hay alguna audiencia próxima que tengan en vista, que ya estén llamadas? No. No. En realidad, la que, digamos, estas son las previstas de acuerdo a lo que dispone la ley que regula el servicio público de gas, son las semestrales, que son ajustes en realidad semestrales de tarifas, por eso se hizo en noviembre, por eso se hizo hacia fines de febrero. Correspondería, digamos, lo que nos están anunciando es que se va a hacer en septiembre para el de gas, y no sabemos en el caso de el servicio de electricidad, en el caso de las distribuidoras de jurisdicción nacional. Claro, perfecto. Doctora Mariana Grosso, entonces jefa del área de usuario de servicios públicos, estuvo con nosotros. Muchas gracias. Si tenés un problema con un servicio público, primero, hacele el reclamo a ese mismo servicio. Si no te contesta, o lo que contesta no te conforma, quejate ante el ente de control respectivo. Si no hubo solución, entonces, dirigite al Defensor del Pueblo de la Nación. Nos visita en nuestros estudios la doctora Daniela Pierce, jefa del área Grupos Vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación. En esta oportunidad, la doctora nos va a hablar de qué participó de la jornada Refugiarse es un derecho, reglamentar la ley una obligación, que se realizó en el Observatorio de Derechos Humanos del Honorable Senado de la Nación. Contanos un poco, Dani, de qué trató este encuentro. En el marco de una invitación del Observatorio de Derechos Humanos y también de la diputada Carrizo, se realizó este encuentro próximo a... se celebró cerca del Día Mundial del Refugiado, y el, si bien en el primer panel lo que más expuso desde diferentes ángulos, desde el Estado por un lado y también representantes de determinados movimientos, hablaron sobre la situación de los refugiados en Argentina. En el segundo panel específicamente se habló sobre la reglamentación de la ley. Quien expuso fue el doctor Federico Agusti, que en su momento estaba en la CONARE, y promovió el repensar la importancia de reglamentar una ley que en sí también es operativa, y también presentó el trabajo realizado por la subcomisión de ese proyecto de reglamentación, que tuvo observaciones técnicas por parte de la Secretaría Legal y Técnica oportunamente en el año 2015, pero luego no fue tratado. A consecuencia de esto, el Defensor del Pueblo dictó una resolución recomendando la importancia de reglamentar la ley. Y el por qué es importante reglamentar la ley es porque la ley no tiene un enfoque de género, por ejemplo, porque la situación desde el dictado de la ley a la actualidad se ha modificado, y un ejemplo es la situación de Venezuela. ¿Cuáles son las características y qué es lo que se le debe otorgar a los refugiados en cuanto a la exigibilidad de los derechos que ellos poseen? ¿Quiénes son las autoridades responsables de garantizar estos derechos? La estabilidad de los compromisos que son asumidos. La reglamentación permitiría inclusive una estabilidad en las políticas adoptadas en tema de refugiados y restringir un poco el ámbito de discrecionalidad de la administración, porque por momentos están compuestos obtienen determinadas asistencias por parte de unos ministerios y después eso se modifica. Entonces la reglamentación creo que nos daría mayor garantía, tranquilidad, y sobre todo la reglamentación permitiría la participación. Es más, creo que en el Observatorio de Derechos Humanos sería un ámbito propicio, porque fue quien ha dado cierta relevancia a nuestra recomendación y dio el espacio para promover este tipo de diálogo que es tan importante entre el Estado, la sociedad civil y diferentes organismos. Y que participen en la reglamentación para permitir también que sea una reglamentación que garantice que se implemente y que sea operativa, realmente que se alcancen los derechos y sobre todo que tengan voz los sujetos afectados, ¿no? Donde se los escuche y cuál es la relación que están pasando y cuáles son los derechos que y los obstáculos que también a veces el Estado obtiene. También en ese marco se destacó por parte de la Defensoría como una buena práctica el programa de visado humanitario para afectados por el conflicto en la República Árabe Siria, donde la sociedad civil también posee un rol. Entonces también es una parte que sería importante que participe en la reglamentación y así de esa manera como nosotros en este programa se tomó el modelo canadiense de iniciativa privada en las políticas públicas, que es algo que también ha destacado Amnistía Internacional, que fue invitada. Consideramos que la creación de un espacio en el marco del observatorio con todos estos participantes que te mencionaba, muy buena iniciativa, es una excelente iniciativa para lograr esto, una participación y una inclusión en la reglamentación y una construcción de parte de todos los actores necesarios. Sí. Así que bueno. ¿Y cómo continúa esto? ¿Se vuelvan a reunir? Sí, este encuentro es uno de los que venimos ya participando sobre migrantes y mujeres. Sí. Pero específicamente creemos que por la necesidad y por las características específicas del refugiado, va a permitir realizar otros encuentros fuera de este marco del observatorio. Creemos que el observatorio va a promover esta posibilidad. Perfecto, vuelvo a repetir, muy buena iniciativa y bueno, te esperamos con las novedades. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.